¿no? Donde vivió María Moliner, muy cerquita de aquí. Deciros que, bueno, pues que también vivió en la calle Quijote número 1. Esa sí que está dentro de los límites de Tetuán. Esta es por una calle, simplemente por unos metros, ya no es Tetuán, es Moncloa Aravaca. Y bueno, deciros como primera buena noticia, nosotros nos alegramos mucho, la semana pasada publicaba el diario Somos Tetuán, que bueno, por unanimidad se ha votado en la Junta Municipal del Distrito, a propuesta de Más Madrid, que se le dedique una plaza del barrio. Hay dos opciones, ¿vale? Se está barajando la plaza que hay, el espacio, bueno, que hay frente al Playa Victoria, el centro deportivo, y la que llaman Plaza Nueva, que es la que hay al lado de Cuatro Caminos, que antes se ponía el circo por ahí, por la zona. Entonces, donde las antiguas cocheras, exactamente. Así que estamos como muy contentas, ¿no? de esa posibilidad, porque decía también un vecino respondiendo a esto, que si María Moliner se llamara Mariano Moliner, posiblemente Bravo Murillo, la calle, se llamaría Mariano Moliner, lo cual tiene mucha razón. Fuera un hombre, posiblemente se le hubieran dedicado ya un montón de cosas, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, yo es que me haría camiseta de esta mujer, ¿no? De todo lo que hizo. Bueno, María Moliner nació en el año 1900 en Paniza, es un pueblo de Zaragoza, y murió en 1981, y de hecho esta es la última casa donde vivió. Es la única que tiene placa, ¿vale? La única de Madrid, porque la otra de la calle Quijote no tiene placa. En la otra es donde empezó a escribir la ficha lexicográfica de su diccionario de uso del español. Antes de hablar del diccionario, que es como, pues, de lo que más se le conoce, también remarcar que hizo muchísimas otras cosas que luego nos han influido en nuestro día a día. Por ejemplo, fue responsable del diseño de gran parte de la política bibliotecaria española. Es decir, cómo funcionan las bibliotecas se lo debemos en gran parte a ella, cosa que yo no sabía hasta que nos sumergimos en este fanatismo que tenemos, ¿no? Luego fue durante 50 años bibliotecaria y promovió las bibliotecas rurales. Sufrió la depuración franquista, no sé si todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Cuando se le rebajaban, por ejemplo, cargos o directamente perdía el trabajo, en su caso bajó 18 puestos de cargo. Y otra curiosidad, fue la primera mujer que dio clases en la Universidad de Murcia. También otra cosa, una anécdota o injusticia muy famosa por la que se le conoce, es porque no le aceptaron en la Real Academia Española de la Lengua, que yo siempre hago el comentario de no sé cuántos miembros de la Real Academia escrito solo un diccionario, la verdad, con algunas excusas bastante peregrinas, ¿no? De, bueno, es que no tiene la profesión exacta que hay que tener para ser miembro de la RAE. En fin, y ella decía ante esto, si el diccionario lo hubiera escrito un hombre, diría, pero ¿y ese hombre? ¿Cómo no está en la academia? Pero es que aparte todo esto lo hizo cuidando a su marido enfermo y ciego. También, bueno, os recomendamos, que luego os pasaremos los enlaces, en YouTube hay varios documentales sobre ella. Imprescindibles le dedicó, creo que 2020, un documental, pero ayer lo estuve revisando y no está, de estos que a veces los capan, no está visible de momento. Espero que lo abran en algún otro momento. Y deciros que en YouTube también hay una obra de teatro entera grabada sobre su diccionario, que recomendamos muchísimo, ¿vale? Está grabada en México, o sea, el acento os puede quizás llamar la atención. Es una obra que se hizo aquí en España, en salas de teatro, pero luego allí la hicieron y la grabaron, y es donde, si la queréis consultar, ver, yo me la he chupado y la verdad es que me encanta, es muy interesante. Bueno, sobre el diccionario, deciros que su objetivo fue intentar mejorar el DRAE, el diccionario de la Real Academia Española. Si os acordáis, bueno, quien tenga más edad o que lo haya consultado, entonces tenía, bueno, era como muy difícil de entender ese diccionario. Tenía incluso esas definiciones que iban de una a otra, que te introducían un bucle, tenía un montón de palabras que eran que no eran de uso, que eran como más antiguas, ¿no? Lo intentó hacer más práctico, incluso hay quien dice que es más poético. Yo no he encontrado ningún ejemplo, pero sí que he leído que hay artistas que se han fijado en algunas de sus definiciones para crear obras artísticas. Ojalá algún día encuentre ejemplo, pero es verdad que hay algunas definiciones que te dan una sensación preciosa, ¿no? Luego, una cosa interesante, anticipó la ordenación de la L en la L y la Ch en la C, ¿os acordáis de cuando cambiaron esto? 30 años antes que la Real Academia Española de la Lengua. En su diccionario era hipercompleto, ¿vale? Tenía sinónimos, aparte de la definición y las acepciones, sinónimos, expresiones, frases hechas, ejemplos, familias de palabras, vamos, que cada definición era como un tochazo. O sea, si lo veis es como enorme, ¿no? Cada definición. En parte lo escribió a lápiz, en ficha y a máquina. Bueno, tenemos una foto suya, ¿vale? Por aquí. Y si lo pasamos, en internet podéis ver alguna de las fichas. No lo hizo ordenador. Es que eso que lo hizo sin internet, ¿vale? A mano o a máquina, en su máquina de escribir y en su casa cuidando a su marido, lo que decíamos, ¿no? O sea, como muy tremenda, que vamos, que yo es que haré una película de esas de epopeya, ¿no? De todo lo que hizo. Y si pasamos a la siguiente, os damos algunos datos ya también para acabar de flipar. Tiene 3.000 páginas, pesa 3 kilos y tardó 15 años en hacerlo. Así que bueno, ya entendéis por qué tanto amor, ¿no? Por esta mujer. Y luego, bueno, deciros que también a mí especialmente me toca, bueno, hay dos personas a las que nos toca de este grupo. Os voy a contar la mía, y es que yo estuve en su casa, aquí, y es que sus herederos, por lo menos cuando yo la visité, todavía vivían ahí, tenían recortes de la prensa, el escritorio que usaba, la máquina de escribir, entonces yo ahí como lo toqué todo un poquito. Así que bueno, por entonces, que ya esto fue hace años, mucho antes de que decidiéramos hacer este paseo, pues yo estuve en su casa y la verdad que pues fue un gusto que su familia todavía tenía sus recortes de prensa, sus fichas, etc. Y bueno, Flor también tiene un recuerdo sobre ella, bueno, también personal. Mi recuerdo es diferido, diríamos. El diccionario de María Moliner tenía muchísimo valor en el mundo de la lexicografía. Y concretamente una editorial como fue Anaya, se dedicaba fundamentalmente durante mucho tiempo a los libros escolares y tal, tuvo la idea de hacer un diccionario escolar. Hasta entonces, porque realmente no había un diccionario que tuviera pues las características que ha dicho Olga que tenía el diccionario de María Moliner. Por supuesto, es mucho más reducido porque es para tratamiento escolar, pero sí que tenía esa misma estructura. Es decir, palabras con etimología, con diferentes significados, familias de palabras. Es decir, una estructura y ordenación del diccionario pues en la línea de María Moliner. Era como el diccionario de cabecera, más que el de la Real Academia, para hacer ese diccionario que después en el mundo escolar tuvo muchísimo éxito, ¿no? Entonces, bueno, pues me toca porque en ese equipo de lexicografía de la editorial trabajó mi marido en ese diccionario. Bueno, por eso. Muy bien, pues no sé si queréis añadir algún dato más que conozcáis de María Moliner. Conocí a María Moliner, yo tendría... ¿Conociste? Supe de María Moliner cuando tenía más o menos, no sé, que tendría 23, 24, 25 años. Trabajaba en una agencia de publicidad y llegó un redactor de textos nuevo y en vez de pedir un diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, pues compró, pidió el diccionario de la María Moliner, que yo no la conocía hasta entonces. Y me pareció que, bueno, que algo tendría de valor esta mujer como para que hubiera elegido este diccionario en vez de el habitual, ¿no? Me pareció que, bueno, que tendría un prestigio especial, ¿no? Nada más que eso. Yo son dos cositas, que la edición actual del diccionario no es la original. Han hecho una reordenación, ya no sé con qué criterio, la verdad, porque yo en casa tenemos la suerte de que se compró el antiguo, que es así en blanco y negro, dos tomos muy característicos, y no sé cómo es la nueva. Y después, aunque esto es uno de los hijos que tuvo María Moliner, fue un arquitecto que dio clases en la escuela aquí de arquitectura y muy interesado por los temas de la vivienda, o sea, como que ese legado así de la preocupación social también lo mantuvo, y es Fernando Ramón Moliner. Y bueno, que los que tuvieron la suerte de ser sus alumnos y alumnas, o sea, que era una persona muy especial, yo creo que también herencia de su familia, ¿no? Sobre el diccionario, yo conozco las diferencias que hay entre la primera edición, la quito ella, y las posteriores. La primera es, tal como ha contado Olga, pues digamos que tenía además las fichas de gramática incluidas dentro de los lemas. Y lo que hicieron en la segunda edición, que hizo Gredos, ya fuera, ya se había muerto María Moliner y todo esto, pues fue, digamos, sacar todas esas fichas fuera como anexos. Y luego también introdujeron palabras nuevas. Por ejemplo, yo recuerdo que fue uno de los primeros sitios donde se registró la palabra web, que entonces pues empezábamos con las cosas de la web. Y luego ya la tercera edición fue la que hizo digital, ¿no? O sea, que no es de acceso libre, sino que hay que estar registrado, etcétera, etcétera. Esas son las principales diferencias. Y que metió también la palabra lexicografista, que ella era lexicografista, sí, sí. Y bueno, otra cosa también, otra cosa curiosa sobre su vida es que murió con una enfermedad que ahora no me acuerdo muy bien cómo se llama, o sea que no quiero meter la pata, pero que es que se te olvidan las palabras. Sí, una demencia. Sí. Y hubo una obra de teatro que hicieron sobre ese hecho. Es la que hemos mencionado. Que, no quería dar pistas, pero... Que es hecho, o sea que es que son curiosidades, ¿no? Una persona que ha trabajado toda su vida con las palabras, pues que no encuentre las palabras al final de su vida. Yo conozco a una persona que tiene esa enfermedad y es que es verdad, es tremendo, ¿no? O sea, te quedas un poco y bueno, pues... Joder, hemos completado aquí un